Manhattan. Esto es real. Una enorme gran comunidad. Siempre hay una oportunidad para cuidar nuestra amistad. Si alguien se enoja, no oigas más. Haz algo que pueda ayudar. Siempre verás que sonreír, amigos te traerá. Bienvenidas al Hotel Melena Bella. Déjenme llevar esas maletas a su habitación, por favor. Solo si aceptas esta propina. Le daré su cambio. Quédatelo, yo insisto. Generosidad, te muestro lo que hoy puedo dar. Pues gracias. Por favor, úsela. ¡Wow! ¡Gracias! Me dirán, Rarity, cuida más tu gran corazón.